¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista y tecladista estadounidense Lal Mays falleció el 10 de febrero último pasado, producto de una gravísima enfermedad. El co-keeper, el mano derecha durante larguísimos años del reconocido mejor guitarrista de jazz de la actualidad, el también estadounidense Pat Metheny, que dicho sea de paso está de vuelta por nuestro país luego de 25 años ahora, a mediados de este mes de marzo. El pianista Lal Mays, como ustedes sabrán, tuvo una larguísima trayectoria dentro del grupo. Arquitecto de profesión, supo construir el enorme prestigio y la enorme estructura a lo largo de los años que le tocó co-liderar junto al guitarrista, el genial Pat Metheny Group. Antes de la formación del grupo, ya habían hecho cositas juntos, como por ejemplo ese enorme disco Watercolors, un disco monumental. Luego le siguió Wichita Falls, y posteriormente, ya con el grupo formado, los discos que todo el mundo conoce, unos 14, 15 álbumes, hasta la disolución del grupo en el año 2005. Durante esos larguísimos años de participación dentro de el Pat Metheny Group, Lal Mays apenas publicó 4 álbumes como líder, de los cuales hay otros 2 que han surgido, uno pirata de una presentación en la ciudad de Buenos Aires, hace ya muchos años, y otro más reciente, publicación más reciente me refiero, hace algunos pocos meses, de una vieja presentación en vivo en una ciudad alemana, que recién vio la luz hace muy pocos meses. Esas 4 presentaciones, o esos 4 álbumes oficiales, se podría decirse, más aquella grabación pirata, es todo lo que hay de el paso o de la producción del gran pianista y tecladista como líder de sus propios proyectos. Desde ya, como decimos, siempre ha construido un enorme prestigio durante su participación en el PMG y ha favorecido también el desarrollo de la enorme magnitud a la que arribó el grupo luego de tantos años. De todas las veces que nos hemos dedicado a la música de Lal Mays, nos quedó este disco y, bueno, hoy aprovechamos la oportunidad para dedicarle el martes de disco completo a su enorme figura como músico, como compositor, como instrumentista. Nos quedó Strip Dreams, su segundo álbum como líder de banda. Tanto el primero, simplemente denominado Lal Mays, como este, Strip Dreams, que publicó Geffen Records el 15 de junio del año 1988, con una banda fenomenal, ya te voy a mencionar, la banda, enorme banda, que formó para esta grabación. Aquellos 2 primeros álbumes de un cierto tono fusión, luego le siguieron Fictionary, junto a Mark Johnson y Jack Dejon, un trío de jazz, y el último, en el año 2000, solo, Improvisations for Expanded Piano. Esos fueron los últimos álbumes, los únicos álbumes, grabados por el genial pianista. Este Strip Dreams destaca por una suite de 4 movimientos titulada Strip Dreams. Destaca también por la participación de unos arreglos orquestales bajo la conducción del contrabajista Steve Rowdy, que formara parte en las experiencias previas al Pat Metheny Group y posteriores al Pat Metheny Group. Durante el Pat Metheny Group, el contrabajista formó parte como músico y además como productor. En esta oportunidad, como conductor de una enorme banda, una enorme Big Band. También tengo que decir que durante su larga trayectoria vinculado al Pat Metheny Group ha tenido también una enorme trascendencia, conductor de grandes bandas y como compositor de grandes bandas. En algún momento nos vamos a dedicar un poquitito más a él, que esta faceta de Steve Rowdy ha quedado un poquitito opacada, si se quiere, por su fuerte presencia dentro del Pandacine Group. Vamos a escuchar la primera parte de este fantástico álbum, que tengo que decir que ligeramente inferior al primero de ellos, pero bueno, eso lo dejamos al criterio de cada uno de ustedes. Entre otras cosas a destacar dentro de la música que podemos escuchar de este disco, esa permanente búsqueda del pianista por separarse del sonido típico del Pandacine Group, ya que voy a hacer cosas fuera del grupo, tienen que sonar diferentes. Escuchemos la primera parte de este disco fantástico. 7 cortes más el octavo Steel Dreams con 4 partes para conformar el segundo álbum como líder de banda. Posteriormente a esto, como comentábamos, fueron de cierto corte más a cero, combinando el último con un solo piano. Lil Mace Steel Dreams publicó Geffen Records 15 de junio año 1988. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, fantástico lo que escuchamos en la primera parte de este gran, gran disco. Cuatro cortes para esta primera parte. First, August, Clorinho, un típico ritmo brasilero. Recordemos que Pat también cultivó mucho esta onda brasilera, y en esto también tiene muchísimo que ver la influencia del Almés, como comentábamos en el principio de nuestro espacio, en la presentación de este álbum. Ese aire bien fusión latino y fundamentalmente brasilero, un ritmo brasilero del cual ambos estaban muy enamorados, ¿no? Si se quiere un poquito más Pat, porque tuvo una novia brasilera. Bueno, comentarios aparte. El sonido brasilero en muchísimas de las composiciones de ambos que el grupo produjo a lo largo de sus años de existencia pueden verse en este tercer corte, Clorinho, también. Pero además también, como comentábamos en el principio, fuerte presencia de orquestación de una big band dirigida por Steve Rogdy. Steve Rogdy, que se hace cargo de los arreglos, además de esta gran formación. Te digo, a ver, pará por aquí. Bueno, no conozco a nadie. Dos sesiones de violines, una de viola, una sesión de chelo. Cinco chelistas para una de las sesiones. Cuatro para otra, cuatro violas, seis violines para la segunda sección de violines y ocho violinistas para la primera sección de violines. Una cantidad enorme de músicos, pero además también flautista, clarinete, bajo, trompeta, todo bajo la dirección del gran contrabajista acústico eléctrico Steve Rogdy, que, como decíamos hace un momento, formó parte de antes y durante de la conformación de el Pat Metheny Group como músico y posteriormente también como productor. Legendaria figura de la música, colegas de aquella época y de todas las épocas, ¿no? Por ejemplo, el baterista Steve Gadd, el gran saxofonista tenor Bob Binzer, un Yellow Jackets y además también un confeso fanático de las big bands. Él también, como Steve Rogdy, tiene proyectos en paralelo, se dedica muchísimo a la escritura y a la conducción de grandes bandas. ¿Quién más? Bueno, dos trombonistas que no conozco. Dave Taylor en trombón bajo. Destaca también la participación, como decíamos, de Mark Johnson. Mark Johnson, contrabajista, el actual esposo de Eliane Elias, la cantante y pianista brasileña. Como comentábamos muchas veces, Mark Johnson fue el último contrabajista de la última formación de el pianista Bill Evans. Gran conocedor Johnson de la música del maestro, hizo su aporte fenomenal a uno de sus hijos dilectos. L'Almeys heredó esa poesía, ese lirismo típico del poeta del piano, Bill Evans. Como también es de destacar la participación del guitarrista Bill Frisell, algo que comentábamos ya muchas veces. Un Bill Frisell absolutamente diferente, pero muy, muy, muy diferente, contribuyendo de una manera fenomenal al clima de este enorme disco. Por ahí también aparecen algunas sesiones el trompetista Randy Brecker, el hermano de Michael Brecker, Steve Jordan en batería. Bueno, se repite Mark Johnson otra vez. Peter Erskine también, el gran baterista estadounidense, un ex Weather Report. Y bueno, la sección de cuerdas que comentábamos hace un momentito, en varios pasajes de este fantástico disco. Vamos a escuchar la segunda y última parte de este disco fenomenal, Sleep Dreams, publicó Geffen Records el 15 de junio del año 1988. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Bien, lindísimo. Escuchamos Strip Dreams por Lyle Mays, publicó Geffen Records el 15 de junio del año 1988. Estamos un poquitito repasando en el día de hoy con nuestro completo, y esto también ocurrió el último jueves en nuestra primera salida del año de alrededor de medianoche, recordando la música de este genial pianista a pocos días de su triste fallecimiento luego de una muy grave enfermedad. Strip Dreams, el segundo de apenas 4 discos como líder de banda. Recordemos un poquitito, hagamos un repaso de quienes participaron en este disco. El conductor de una gran formación, una sesión de cuerdas enorme, Steve Rogdy, el baterista Peter Erskine, Steve Gadd y Steve Jordan, haciéndose cargo de la bata en diferentes pasajes del disco, el guitarrista Bill Frisell, que ya hemos comentado acerca de su enorme participación en este disco, el saxofonista tenor flautista Bob Malach, Bob Minzer también en saxo tenor en 5 temas. ¿Quién más? ¿Algún gente conocida? No, Randy Brecker, trompeta en uno de los cortes. Es el último de los discos que nos quedaba por difundir aquí en nuestra sección Disco Completo y Recomendados. Seguiremos disfrutando de su enorme legado musical en cada una de las escuchas de estos discos, como de la cantidad enorme de discos que publicará junto al Padme Cine Group. Recordemos que, como decíamos hace un momento, y muchos de ustedes sabrán, el guitarrista Padme Cine, luego de casi 25 años o más tal vez, vuelve a nuestro país, se presenta en el Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires el viernes 13 y sábado 14 de este mes de marzo. Segurísimamente que hará mención a la pérdida de su gran amigo, dedicándoles algunos pasajes de su presentación. Digo esto porque, como he leído por ahí, de alguna entrevista que él se diera a un matutino capitalino, cuando el periodista le preguntaba ¿con qué nos vamos a encontrar en tu recital?, él dice que no tenía nada preparado, que seguramente son cosas que van a ir surgiendo. Así que bueno, aquí una buena razón para modificar todo lo que quizá en algún momento él haya estado pensando con respecto a la grilla de temas para esta presentación, para dedicarle una buena parte, y si no toda, a la memoria de su gran amigo. Se lo debe como amigo y se lo debe como gran músico que ayudó a contribuir el enorme prestigio de él como guitarrista y del grupo que supo liderar durante tantísimos años. Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.